La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el primer programa de noviembre de La Cocina del Miedo. Llegamos a noviembre. Con noviembre llega la discusión en el presupuesto, por el presupuesto en el Senado, los próximos días, el 14. Llega la cumbre del G20, llegan los presidentes de los países más poderosos del mundo a la Argentina. En ese contexto, las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich alentando otra vez discursos de odio, discursos que alientan la violencia estatal y la violencia interpersonal, es decir, la violencia que emana directamente del Estado, legitimando el accionar de policías como Chocobar, a pesar de que fue ratificada su, la elevación a juicio de el caso de este policía que asesinó a una persona por la espalda, una persona que ya no ofrecía resistencia ni generaba un riesgo de cometer un daño, Juan Pablo Kukoc. Y una violencia interpersonal al alentar a las personas, digamos, al decir que las personas pueden circular armadas, en contraposición a las políticas públicas, otra vez más dinamitando una política pública como era la política generada en el gobierno anterior de desarme de la sociedad, ¿no? Una política que alentaba a que las personas, justamente todo lo contrario, entregaran sus armas para que esas armas no circularan en el ámbito social, en las casas, en las escuelas, en los barrios, y provocaran dolor y muerte en casos de su utilización fuera de control o bien en casos de accidentes, como suceden bastante seguido cuando las armas están, por ejemplo, al alcance de niños. Y también en este contexto aparece la final intergaláctica, ¿no? La final más importante del universo. La final entre River y Boca, que seguramente se jugará el 10 de noviembre y el 24 de noviembre, justamente pocos días antes de la llegada de los presidentes y toda la movida por el G20. Y yo en este plano quería decir algo que tiene que ver con el modo en que los medios de comunicación y muchas personas, inclusive personas que pertenecen al universo progresista, digamos que tienen ideas con las que podemos compartir en muchos planos, la idea de que el que pierde tiene que desaparecer, ¿no? Eso dijo el presidente de la Nación antes de que se supiera que esta final iba a ser entre Boca y River. El planteo de Macri fue, ojalá que nos lleguen dos equipos argentinos, porque si no, uno, no voy a poder dormir, lo cual habla del presidente que tenemos, dos, el que pierda va a tener que desaparecer o se va a tener que esconder por 20 años. Y ese discurso de que el que pierde tiene una mancha que lo transforma casi en nada, me parece un discurso nefasto en cualquier plano de la vida, en el fútbol, pero en cualquier plano de la vida. Hoy vamos a hablar bastante de cárceles en la segunda parte de nuestro programa. Y ahí también hay una idea de que el que se equivoca, el que pierde, el que tiene una especie de mancha, no se la puede sacar nunca. Y nosotros nos oponemos a esa mirada de ver el mundo en todos los planos de la vida y también en el fútbol. Así que estaría bueno que quienes plantean las cuestiones de ese modo, a matar o morir, no sé, me parece que lo pudieran pensar un poco y vieran cómo eso se contradice con otras maneras de posicionarse en el mundo que tienen. Vamos a escuchar un tema musical y después empezamos con la primera entrevista del día de hoy. La vida no sobra, la muerte nos sobra, una flecha partió la cuerda del reloj. Hicimos el nido en el árbol, prohibido en la rama del gato más feroz. Dimos a luz, pero vez a este árbol que la razón solo adorna el dolor. La silla de pensar hoy no es un buen lugar. Afila mi rosa su espina, se enfila, se hace luz. La bestia se soltó. El mal reconoce a los suyos por los que van a ahogar faroles en el mar, que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar de luz a luz. Su furia te escampa, Maina, la trampa con cuánta claridad se ve su oscuridad. Pegan y pegan, qué extraña su fuerza, que esperan le demos caer y le damos volar. Pero hasta que yo elija morir, vos no vas a poder matarme ni una herida sutil, tal vez un huracán, tal vez que el ojo de tu miseria conforme en su puñal y atraviese mi flor. No, la silla de pensar hoy no es un buen lugar. Faroles en el mar, que cuando nos anclen la noche nos vamos a abrazar de luz a luz. Escuchábamos a Gabo Ferro, ese precioso tema que es La silla de pensar, y tal cual, ¿no? La silla de pensar no es un buen lugar, ¿no? Hoy, ¿por qué elegiste ese tema, Walter Ormazábal? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Walter es integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia y del consejo del sitio Pozo de Quilmes. ¿Por qué elegiste ese tema? Mira, es un tema que me parece bastante emblemático para esta época, uh-huh. ¿no? Porque además Gabo lo escribió para esta época. Para ese disco que es todo con canciones post-macrismo, ¿no? Así es. Bueno, Walter, gracias por atendernos. ¿Qué es el colectivo Memoria, Verdad y Justicia y el sitio Pozo de Quilmes, del que vos sos miembro del consejo? Y en este momento quiero que cuentes en particular en qué reclamos está haciendo con respecto a un exfuncionario del municipio de Quilmes, del que además yo soy, es mi tierra, ¿no? Mi tierra natal. Sí, claro. Mira, el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia se conformó alrededor de una iniciativa que fue lanzada el 22 de marzo de 2016, precisamente, que fue cuando vino Estela de Carlotto a presentar el libro sobre su hija Laura al Club 12 de Octubre de Quilmes, y allí planteamos que se conformara un conjunto de voluntades para que redactáramos juntos un proyecto de ley para que se desafecte el ex centro clandestino Pozo de Quilmes, donde funcionó hasta el día de hoy, pero en forma parcial, la DDI, un organismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, alrededor de esa iniciativa se fue generando una convocatoria Allí la redacción del proyecto de ley fue muy participativo y en menos de un año logramos que la ley se sancionara por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Y hay que decir que, bueno, en el medio ocurrió ese yerro del intendente Martiniano Molina, donde confundió el pozo de Quilmes con un tema de bacheo, lo cual de alguna manera facilitó que algunos sectores de la legislatura trataran de sacarse encima esa vergüenza, ese oprobio. Claro. Y bueno, terminaran votando a favor, y bueno, el 2017 ya tuvimos la desafectación parcial, pero de un sector fundamental del edificio donde funcionó el centro clandestino. Uh-huh. Y al poco tiempo se conformó el Consejo del Sitio, que es el consejo que administra el sitio que está en formación, sitio para la memoria, donde habemos 8 compañeros del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, que formamos parte de ese consejo, más 3 de la Comisión Provincial por la Memoria, más un representante del gobierno provincial y un representante del gobierno municipal. En ese marco se está logrando que la desafectación marche a ser completa. Están construyendo un nuevo edificio para que la policía termine de mudarse. Tenemos actualmente un 60% del edificio en el marco del sitio para la memoria, y en el resto están funcionando todavía oficinas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y para completar lo que me preguntás, recientemente lo que estamos impulsando es un repudio a una distinción que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires está por entregarle el día 15 de noviembre al ex intendente de facto Julio Casanello, que más allá de haber usurpado el lugar de intendente durante la última dictadura militar, ya lleva casi 30 años en el Poder Judicial. Bueno, en virtud de esa trayectoria, la Suprema Corte estaría por darle han formalizado, digamos, la posibilidad de entregarle una medalla de plata, cosa que obviamente no vamos a dejar pasar sin ofrecer, digamos, el repudio correspondiente. Yo diría que la participación de Casanello, que a título anecdótico te digo, tenía el estudio jurídico en el mismo piso donde funcionaba la UDEC de Quilmes, la Unión de Educadores de Quilmes. Sí, yo era empleada administrativa hace muchos años, muy jovencita, así que lo veía subir y bajar todo el tiempo de ahí. Pero digamos, es como un ejemplo bien claro de la complicidad y de justamente cuando decimos dictadura cívico-militar, ¿no? Porque Casanello era un prominente abogado, digamos, del partido de Quilmes, que no era un militar, digamos, era un civil puro y duro, y que es parte de ese soporte civil que le dio sustento a la dictadura, ¿no? Sin ninguna duda. Y no fue el único, ¿no? Porque hubo muchos interventores en los distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires que se prestaron a ejercer ese papel colaborando abiertamente con la dictadura militar. Y otro aspecto que me parecía interesante, Walter, comentar, es que al igual que la Comisión Provincial por la Memoria, que en algún momento se planteó, bueno, no, la memoria supone también actuar en el presente, ustedes ahí en el sitio, todos los miércoles, se reúnen a recibir, corregime si no es así, o aclaralo, lo precisalo, las demandas que tienen que ver con el presente, ¿no? Las situaciones de violencia estatal que tienen que ver con el presente. Sí, porque el sitio es un sitio para la memoria, pero también es para la promoción y la protección de los derechos humanos en la actualidad. En algún momento alguien dijo, bueno, que se haga un museo, ¿no? Nosotros la verdad que no tenemos ninguna intención de que se conforme un museo. Uh-huh. Una cosa es tener una muestra museográfica que es necesaria en el contexto del edificio, y otra cosa es que quedemos anclados en el pasado, porque los derechos humanos lamentablemente se siguen violando en la actualidad, y se siguen violando cuando las fuerzas de seguridad salen a cazar militantes, como ocurrió cuando fue la manifestación contra la aprobación del presupuesto, uh-huh, del Fondo Monetario Internacional. Se siguen violando cuando atacan a los pibes permanentemente en los barrios. Y bueno, nosotros, efectivamente, como vos decís, a poco de empezar a funcionar, vimos la necesidad de crear una comisión contra la violencia institucional, que funciona todos los miércoles de 18 a 19:30, pero que permanentemente recibe de manera diaria denuncias e inquietudes, uh-huh, porque efectivamente estas prácticas son absolutamente comunes, están institucionalizadas, y yo me animo a decir son una política de Estado. Claramente. Porque bueno, uh-huh, desde que el presidente recibió a Chocobar y estableció el aval para que la policía y la fuerza de seguridad actúen aplicando el gatillo fácil de manera institucionalizada, lamentablemente cada vez tenemos más requerimientos, ¿no? Uh-huh. Recordemos que cuando hablamos del sitio estamos hablando del espacio ubicado en la calle Garibaldi y Allison Bell, ¿no? La entrada es sobre Allison Bell. Exactamente, uh-huh, un edificio que por muchos años ocupó la policía de la provincia, fue, uh-huh, la Brigada de Investigaciones, y en el año, antes de la dictadura, antes del golpe de Estado, ya hubo detenidos ilegales en ese lugar, y funcionó como centro clandestino entre el 76 y el 79, uh-huh, donde se torturó, se desapareció y se mató compañeras y compañeros, es uno de los lugares emblemáticos en Quilmes desde ya, pero además fue parte del Plan Cóndor, por, uh-huh, lo tanto por ahí también pasaron compañeros de otros países latinoamericanos, y si bien Casanello asumió después de que el centro clandestino dejó de ser tal, uh-huh, las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo tropelías. Él estuvo entre el 79 y el 82, uh-huh, como intendente de facto, y después pretendió lanzarse a la política en el marco democrático, de la manera que lo hizo Bussi en Tucumán, ¿no? Y Bussi, Patti, ¿no? Exactamente, uh-huh, uh-huh, exactamente. Y bueno, nosotros creemos que son esas circunstancias simbólicas, si se quiere, porque estamos tratando de evitar una entrega de medalla, pero lamentablemente no pudimos lograr que lo destituyeran, que, uh-huh, era el objetivo en su momento. Y tuvimos buena respuesta de las organizaciones desde ya. Son muchas las organizaciones que se han puesto a la par para lograr este objetivo de que no se le haga este reconocimiento, pero también el Consejo Deliberante, prácticamente en su totalidad, se ha pronunciado favorablemente a la iniciativa que tenemos, uh-huh, incluido el bloque de Cambiemos. Ah, mira. Sí. Así que bueno, pensamos que prontamente vamos a tener una resolución votada por unanimidad. Y hay que decir que también por unanimidad fue la ley que sancionó la desafectación del del Pozo de Quilmes y que se convirtiera en un sitio para la memoria. Es interesante eso, porque, y no lo tenía, la verdad tengo que decirlo, no lo tenía programado así, pero justamente ahora vamos a hablar, luego de nuestro reclamo para que la cárcel de Devoto no sea demolida, porque es un sitio de memoria, sí, porque se cometieron delitos contra la humanidad, y cada experiencia, digamos, victoriosa en términos de haber logrado colectivamente que los sitios se conserven para la memoria, no se destruyan o no se use para otros fines, por supuesto que alienta el trabajo de quienes estamos en cada uno peleando para que, por ejemplo, la cárcel de Devoto no sea demolida. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Yo creo que también me gustaría marcar la importancia que tiene para los pibes, las pibas, las escuelas que recorren permanentemente el sitio, que pueden ver, digamos, nosotros muchas veces los profes en las escuelas explicamos, tratamos de que entiendan lo que significó el terrorismo de Estado, pero la experiencia de recorrer esos espacios, aunque es muy dolorosa y muy impactante, también permite que ellos puedan, digamos, ver en concreto lo que significó que lugares institucionales previstos para un fin se usen para un fin totalmente contrario, y también las luchas, ¿no? Digamos, las resistencias y las militancias que siempre me parece que es muy importante destacar. Así que, bueno, gracias por ese trabajo cotidiano y, bueno, ahí estamos siempre encontrándonos. Sí, seguro. Diciendo esto, no puedo dejar pasar que no hubiera sido posible todo este proceso sin el programa Jóvenes y Memoria, uh-huh, que congrega a cientos de estudiantes y jóvenes de las organizaciones sociales del distrito de Quilmes, pero de toda la provincia, uh-huh, alrededor de investigaciones acerca de hechos vinculados a los derechos humanos, que nos permitió ir conformando esa masa crítica que luego facilitó la convocatoria de familiares y sobrevivientes para la iniciativa de recuperar este espacio. Yo creo que el trabajo con la juventud, con aquellos que no vivieron los años de la dictadura, es clave para, uh-huh, no solo para entender la etapa actual, sino también para generar todas las iniciativas que permitan que la lucha por vivir como corresponde, como se debe, con los derechos respetados, sea una cuestión ya prácticamente cultural, ¿no? Uh-huh. Es decir, que forme parte de nuestra idiosincrasia. El buen vivir, como dicen ahí los compañeros bolivianos. Bolivia y en Ecuador. Muchas gracias, Walter. Un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras ahí del sitio. Bueno, un abrazo. Gracias, Claudia, por la entrevista. Hasta pronto. Chau, chau. Hablábamos con Walter Ormazábal, que es integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, y el consejo del sitio Pozo de Quilmes. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. La resaca de hoy la provoca una nota publicada en el diario El Día de La Plata el día de ayer, y el título es "El asesinato del policía reaviva el debate sobre los menores". Pero no la voy a comentar sola la nota, sino que la voy a comentar con nuestras tres invitadas de hoy. Hay dos que se están escondiendo, pero eso no sea, van a tener que salir. Son María Aguilar. Hola, María. Hola. María Compagnucci. Y Lucía Abrayo, que tiene mucha más cancha, que ya no tiene ningún problema. Son las tres maestras de la escuela primaria que funciona en una de las escuelas o una de las secciones. A ver, Lucía. Sí, exactamente. En Devoto hay una escuela primaria que funciona. En Devoto hay 5 módulos. Y en cada uno de esos módulos hay como una sede de la escuela primaria y también hay una sede de la escuela secundaria. Y nosotras nos toca trabajar en la primaria, que funciona en el módulo 3. En el módulo 3. Módulos 3, que antes se llamaban planta y ahora son los módulos. Sí, los muchachos dicen planta. Dice, bueno, siguen diciendo planta. Y son integrantes, o nos conocimos o nos venimos trabajando conjuntamente en el marco del colectivo que hemos conformado, que se llama No al traslado de la cárcel de Devoto. Justamente recién hablábamos con Walter de otro sitio de memoria. Y quería, me parecía que podíamos comentar tranquilamente esta nota, porque claro, ustedes trabajan todo el día con alguna gente que no tiene mucha diferencia de edad. En este caso, la nota, solo voy a leer un pedacito, dice: el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dijo que la sociedad pide medidas para limitar la participación de estos, o sea, los menores, en delitos. Reclamó un código justo, no garantista. A mí ya se me ocurre una... toda la nota tiene que ver con la presunta sospecha de que un niño de 14 años estaría involucrado, todo incondicional, no hay ninguna prueba, en el asesinato, en la muerte de un policía en la localidad de Avellaneda. Esto sucedió el miércoles pasado, ¿no? Pero se transforma una mera sospecha en todo un planteo acerca de revisar el sistema penal para menores, y oponiendo justo a garantista, ¿no? Digo, me parece un poco impresionante esto. Sí, también es algo que se reedita ante cada situación, ¿no? Como que, bueno, cada tanto vuelven con el mismo caballito y con la única forma de resolver, si se quiere, de algún modo, esta situación, digamos, como la única forma de intervenir con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes es desde esta manera. No es casual, digamos, ¿no?, que cada vez vengan con este, con esta nueva carrera, digamos, de volver sobre el mismo tema. Y sí, la verdad es que nos toca, tenemos en Devoto muchos jóvenes, muchos que vienen de que han estado de adolescentes. También he trabajado hasta el año pasado con adolescentes, y bueno, no es como... Hay jovencitos también, y bueno, como no hay otra forma de pensar esta problemática que no sea esta. Porque además, si sirviera de algo la detención cada vez más precoz de adolescentes, uno no se encontraría en la cárcel con la mayoría que estuvo antes, digamos. Si sirviera detenerlos a los 15, 16, 17 años, ya no deberíamos encontrarlos a los 18, 20, 25, ¿no? Sí, pero quizás es, digamos, eso pensándolo, si pensáramos que la cárcel o que el encierro sirve, exacto, y resuelve algo. Claro. Pero no es casual, y es el mecanismo como perverso de que, bueno, en realidad probablemente el fin, ¿no?, es que sistemáticamente vuelvan, ¿no? Como que ese es el fin perverso que en realidad termina teniendo las instituciones de encierro en general. La escuela, ustedes son docentes... tenemos que ir a la tanda. Volvemos y conversamos la segunda media hora, toda la segunda media hora, con aquí las tres docentes que nos vinieron a acompañar. Vamos a la tanda. La tribu, 88.7. Sin aire no hay fuego. Alerta que alimenta. Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos. No hablo del territorio, no voy a hablar de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros pueblos, es tener un territorio que sea propiamente de nosotros primero, para poder tener nuestros alimentos sanos, en la cual nosotros a diario estamos con las chivas, con las gallinas, con los chanchos, con las ovejas, con las cabras, con las vacas. Y con esto que nos mantienen a veces arriba las vacas, ¿no? Para eso los mantenemos, para hacer la sembrada. Tener un territorio que no esté contaminado con fumigaciones y teniendo el bosque, eso es lo que es nuestra decisión de pararnos a defender este derecho, para poder tener este producto sano. Si queremos hacer un dulce de zapallo que sea propiamente nuestro, si queremos comer una mazamorra de nuestro propio maíz que sembramos, sabemos que no lo fumigamos la chacra. Es todo natural. Más información en la página web alertaquealimenta.org. alertaquealimenta.org. Mocase BC. Colectivo La Tribu. EMA RTV. Diputación de Huelva. Espacio publicitario. ¡Tum! Llega el Día de la Madre y sabes las cosas que a ella le gustan. Un llamadito. ¡Hola, hijo! Un lindo besito. ¡Ay, qué tierno! Y además... una carterita, unos zapatitos haciendo juego. Me gustaría un... o mejor, pregúntale a tu mamá. Con todas tus tarjetas Credicop, este 18 y 19 de octubre, 25% de ahorro y cuotas en miles de comercios adheridos. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12.000 pesos se reintegrarán 3.000 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop. Algo con R. De lunes a viernes de 19 a 20. Eso que no se puede nombrar. Eso que no se puede nombrar. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Dale, empecemos. A ver. Bienvenidas y bienvenidos al Espacio Pororó. En cada encuentro veremos obras de teatro, títeres o cortos animados en el marco de una radio en vivo donde nosotros somos protagonistas. ¡Sí! Pero ¿y eso cuándo? ¿Dónde? Cuartos sábados de cada mes a las 16 horas. Lambaré 873, en el bar La Tribu. Entrada a la gorra. Aplausos, por favor. Moreno, vos también. Moreno, aplaudí. Fin de Espacio Publicitario. La Tribu, 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu, encendida. Señoras y señores, ¡se terminó la fantasía! Bienvenidos al lugar más oscuro, tenebroso y terrorífico. El lugar donde viven los verdaderos monstruos que toda sociedad necesita. Bienvenidos a la cárcel. Pero pasen. ¡Pasen y vean! Desde que este mundo es mundo, siempre al otro se lo esconde. La cárcel es un tacho donde se amontonan. ¿Cuál escombro, hombres pobres? Si los ricos nunca entran y los pobres no saldrán. Marcas en la pared son como heridas. No sabes si festejar un día menos de cárcel o llorar un día menos de vida. Y es la soledad que te acompaña día y noche y atrapado entre paredes te castiga. En la pared que falta el Estado viene a vigilar. Por violar derechos con derecho, él te va a violar. Tantos sueños hacinados, el futuro sea ficción. Ocio, maltrato y hacinamiento. 6 de cada 10 presos aún no tienen condena. Y la paradoja es que muchos de ellos ya nacieron condenados. La cárcel uruguaya refuerza el odio y genera más violencia. Y afuera, otras víctimas esperan. Un cuento de terror, mirando el cielo pasa el tiempo en un cuadrado y en un círculo vicioso la desidia y el rencor. Nadie está libre mientras haya una prisión, y es que son los monstruos, y ahí siempre estarán los otros, esos que no son nosotros, lo que da terror. Pero atentos que hay otras cárceles. Los prejuicios te encierran, pero vengan, pasen y ven. Y es que cerca de mi casa vive un baraja que sale en la noche. Estábamos escuchando, Lucía, el cuplé de la cárcel, uh-huh, de una murga uruguaya que se llama La Bastarda. Uh-huh. Y bueno, es una letra un poco larga, ¿cierto? Es un tema bastante largo, pero... ¿Quiénes lo eligieron este tema para escuchar hoy? Nuestros estudiantes. Habla María. Bueno. Una de las María. Cuando nos mandaste el mensaje de que elijamos un tema para pasar hoy, pensamos en esto, en que por ahí estaría bueno que lo puedan elegir ellos, entonces hicimos una lista de algunos temas para que hoy voten, saben que estamos acá, uh-huh, ojalá que alguno pueda escuchar. y bueno, ganó cumple de la cárcel. María, cuando vos decís nuestros estudiantes, ¿a quién te estás refiriendo? ¿De quién hablas? Son los muchachos de tercer ciclo del módulo 3. Trabajamos juntas, las dos, yo de prácticas de lenguaje, María y matemática. Y estamos en pareja pedagógica en este momento. Vamos cambiando, a veces que según las necesidades del grupo, trabajamos separadas o juntas. En este momento estamos trabajando juntas. ¿Con cuántos estudiantes trabajan? La otra María, que se anime. Son alrededor de 30. Ah, bastante. Sí, la escuela maneja en módulo 3, planta 3. Ayer contaba, son 55, más o menos 60 por ahí. Y bueno, y eso multiplicado por 5 plantas, casi. Estamos hablando de personas que no tienen el título primario, o por lo menos no lo encuentran, o ¿es esa la situación? Sí. Sí. En el caso de los de terceros, están más próximos a terminar y a egresar. Por ahí sí, digamos, o han terminado y los papeles no aparecen, o terminaron del otro lado de la General Paz, que son 6 años de primaria, y este año y en Capital tienen que rendir ese séptimo año de escolaridad primaria. Pero también, bueno, ahí está un segundo ciclo y está un primer ciclo, que bueno, ahí por ahí hay estudiantes que están alfabetizándose también. Eso les iba a preguntar, ¿hay estudiantes que tienen que empezar como de cero? Programas con alfabetización. Sí. Son muchos menos, pero sí los hay. Bueno, y un poco la intención de invitarlas es, por un lado, mostrar que lo que pasa en la cárcel no es, no sé si ustedes ven o no ven el marginal, no vamos a hablar en particular del marginal, pero no para es nada. Para nada, no, es como una cosa, yo tampoco. Pero digo, no es el horror, hay una parte de horror, una parte de violencia, una parte de dolor, y hay una parte también que atraviesa la vida de las personas que están privadas de libertad, que es el estudio, el trabajo, visitar, esperar a la familia, preparar una comida para cuando viene la mujer y los hijos o la mamá. del mundo del que poco se habla, ¿no? Que no tiene morbo por ahí mostrar. Y que parte de ese mundo son docentes, ¿no? Las tres, por lo menos dos, vos también estás con tu guardapolvo blanco. Sí, no, Lucía, ahí lo tiene guardado. Están con su guardapolvo blanco, o sea, podrían venir de una escuela de acá a la vuelta, donde van nuestros hijos o nietos, pero vienen de la cárcel, ¿no? De enseñar a personas que son señaladas muchas veces como monstruos. Son mujeres jóvenes, hermosas, y entran ahí y se ponen a trabajar con esas personas. ¿Y por qué les importa a ustedes entonces que esas personas no sean enviadas a lejos de la ciudad de Buenos Aires o que se demuela la cárcel de Devoto, que es un poco también el objetivo de la invitación, ¿no? Me parece que nos pasa un poco que nos involucramos mucho con nuestros estudiantes. Sé que hablo por las tres, que nos gusta y disfrutamos mucho de ese espacio que construimos con ellos y nada, los conocemos y sabemos de todas las cosas que les pasan y lo que disfrutan ellos también de la escuela y bueno, de hecho hoy estuvimos hablando de que íbamos a venir acá y compartían ellos también sus angustias o sus inquietudes en relación a, sobre todo, no tener muy bien idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? La incertidumbre, claro, ¿no? Que están preocupados porque no saben a dónde van a ir, se preocupan por sobre todas las cosas por su familia, como que la visita para ellos es algo súper importante, y entonces cómo van a hacer, si están en otro lado, el viaje, que se tienen que levantar temprano, los hijos, y todo eso, nada, qué sé yo, los angustia y los pone mal, y a nosotras también, digamos, por ellos. Y cuando veníamos para acá estábamos charlando, y yo les decía que lo que más me preocupa del traslado de la cárcel son ellos, porque ante los embates del Estado, del gobierno en particular que tenemos ahora, ellos no tienen otra cosa con qué responder que ellos mismos, digamos, su cuerpo y su vida. Entonces, me preocupa realmente cómo traten de defender su derecho a querer quedarse ahí, ¿no? Un motín o huelga de hambre o cosas que suceden que después terminan perjudicándolos a ellos. Claro, una de las cosas que siempre planteamos es cómo, exactamente como vos decís, el cuerpo de los presos es su manera de manifestar sus reclamos, porque no son escuchados habitualmente otros modos de reclamo, ¿no? Recordamos que cuando hablamos del traslado, de la demolición, tiene que ver con que está vigente un acuerdo entre el Gobierno de la Nación, la Agencia de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado lamentablemente en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para la demolición y posterior traslado de la cárcel de Devoto a un establecimiento que no se dice en ese acuerdo dónde se va a construir y que teóricamente el Gobierno de la Ciudad debería construir en algún lugar. Y que este colectivo que hemos conformado se opone a ese traslado por múltiples motivos. Porque es un sitio de memoria, nosotros somos querellantes en la causa del pabellón séptimo, porque funciona el Centro Universitario de Devoto, que es una experiencia única en el mundo, empezó siendo única en el país, ya hay otras experiencias, pero es la más antigua, la más consolidada, es la Universidad de Buenos Aires en Devoto. Pero no es solo lo que funciona a nivel educativo y por eso nos parece importante que estuvieran docentes de enseñanza primaria, porque para llegar al Centro Universitario de Devoto antes hay que pasar por las aulas de María, Lucía y las otras compañeras y compañeros que estarán dando clase, ¿no? Sí, bueno. Y en esa oposición, bueno, el miércoles que viene, ¿querés contar, Lucía, vos? Cuento yo, me hace señas, pero por favor, pase usted. Parte de este colectivo, el CIDES, el Sindicato de Educadores de Contexto de Encierro, convocó, y nos hemos sumado varias personas, a una actividad de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 6 de la tarde, miércoles 7 de noviembre, en el Salón Juan Perón. Ahí van a estar los legisladores, ayúdame, Gabriel Solano, Victoria Montenegro, Liliana Ortiz, expresa política, Esther Cohen, que es del CIDES, del Sindicato de Educadores en Contexto de Encierro. Voy a estar yo, Claudia Cesaroni, por la querella de Pabellón Séptimo. Va a estar una compañera, que ahora no me estoy acordando el nombre, de Hijos, que también es integrante de este colectivo. Marina Leyes. Liliana Ortiz, expresa política, y una compañera de ADEMIS, ¿no? Creo también. Está Liliana Celotto, que es la secretaria general gremial docente de la Universidad de Buenos Aires. Ahí está, de la gremial de la Universidad de Buenos Aires. Esta actividad cuenta ya con la adhesión de muchas organizaciones de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CEPOC, el colectivo de abogados y abogadas en causas de lesa humanidad Mario Bosch, el SUDPLA, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de Libertad, Marcelo Langieri, que también es integrante de este colectivo, en nombre de la carrera de Sociología que se brinda en el Centro Universitario de Devoto. Así que bueno, por supuesto que todos están invitados, quienes están escuchando, a estar el miércoles 7 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón Juan Perón de la Legislatura de la Ciudad, Perú 160, a acompañar este reclamo, que es un reclamo difícil, ¿no? Hay que reconocerlo, porque una parte importante de nuestra sociedad quiere que la cárcel esté lejos, ¿no? No sé si eso es algo que se habla, vos decías recién lo de las familias, ¿no? Pero sí, por favor. No, sí, que se quiere, hoy hablábamos esto digamos, que esto se quiere invisibilizar y se quiere ocultar lo que pasa, que pasan cosas muy duras, muy dolorosas, pero pensaba como en la escuela, como el ejercicio de la práctica educativa como una práctica muy humana. Y pensaba en el tema que elegimos, que lo propusimos, digamos, que habla de mucho de los prejuicios que recaen sobre todos y todas. Y hace desde el principio de año que venimos haciendo un taller de educación sexual integral en el que abordamos temáticas de género, masculinidad, y también empezamos a elaborar un poco las paternidades, y cómo ser papás y cómo acompañar, aún a pesar de lo compleja que es la cárcel, poder pensar en seguir sosteniendo ese rol que es recontra necesario, ese acompañamiento en el crecimiento de sus hijos e hijas. Y por ahí alguno de los, en los primeros talleres, como que cuando hablábamos de la distinción de género, como que surgió medio un debate entre que, bueno, pero ahora las mujeres, el feminismo es el machismo al revés, ¿no? Y como dar vuelta a la tortilla y que ahora las mujeres se va a ejercer al revés. Y creo cuando pudimos entendernos que las mujeres cargamos los mismos prejuicios por ser mujeres, y ellos trajeron esto, bueno, nosotros cuando salimos también tenemos prejuicios. Y ahí pudimos hermanarnos y entender que los prejuicios nos atraviesan a todos y a todas. A nosotras por ser mujeres, a ellos por haber salido de este lugar y tener antecedentes penales. Claramente. Digamos, de ahí pudimos, como me parece, como hermanarnos. Como, bueno, nos pasa, digamos, nos pasan las mismas cosas. Sufrimos los mismos prejuicios, las mismas, que se derivan en situaciones de profunda injusticia. Y digo, y por ahí me estoy extendiendo, pero no, digo, no. Sí, esto de los prejuicios es como pareciera que en la cárcel es, ¿no? Pasan todas cosas horribles y dolorosas, que las pasan, que las hay, pero también pasan cosas profundamente humanas y hermosas. Como, a pesar de todo. A pesar de todo, porque el encuentro humano es así, como lo que nos pasó el viernes pasado, que lo cuento brevemente, después si quieren hablar. Por primera vez, como nuestra historia de escuela primaria, quizás el CUD ha tenido experiencias similares, pero logramos hacer en el marco de ese taller un encuentro con las familias, en el que, bueno, en el patio de del módulo 3, logramos que nos autorizaran a realizar esa jornada en el que, bueno, la pasamos hermoso, los muchachos no solo cocinaron no sé cuántas pisetas, no sé cuántas tortas y prepararon las mesas y preparamos juegos y juguetes para sus hijos e hijas, en el que pusimos un montón de globos y guirnaldas y creo que, nada, eso no se ve, esa humanidad no se ve. Sí, digamos, una actividad como se hace por ahí en las escuelas primarias por el Día de la Familia, ¿no? En el lugar donde... podría claro, ser tan común en cualquier otra escuela. Y a nosotros no, pero nos costó un montón, pero lo logramos. Y eso es algo que uno se lleva indefectiblemente en el corazón y en la historia. Nos queda en el corazón. Y creo que es un antes y un después, por lo menos creo que en nuestras experiencias docentes, digamos, que es algo tan sencillo, o pareciera tan chiquito, pero tiene tanta potencia, como resignifica tanto lo que pasa dentro de la escuela, lo que el vínculo que vamos generando, el preparar las cosas, el preparar el cartel, digamos, todo se vuelve más importante y más significativo, como nos pasa a todos, cuando lo podemos compartir con quienes queremos, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno... Y a la vez lo agradecidas también, ¿no? Que después uno va pensando y digo, es algo que parece chiquito, pero también ellos nos abrieron una puerta, digamos, ¿no? No cualquiera le abre su familia a otros. Y es algo que tiene que ver, es algo de su intimidad, de su privacidad, y ellos abrieron una puerta, digo, como que... Y, digo, si ahí no hay un vínculo de confianza y de mucho amor, de calidez entre quienes enseñamos y quienes aprenden, aunque muchas veces es un ida y vuelta constante, digamos, no es que uno enseña y otro aprende. Cuando hablamos de adultos y adultas, nos construimos entre todos. Pero nada, pues... Lucía, ¿qué pasaría? Toda esta actividad y esto que vos estás contando, y la escuela misma, y tu trabajo, y el trabajo de María y de María, ¿qué pasaría si la cárcel va a Marcos Paz? Un besito, no sé, sí. Qué lástima, pero adiós. Sí, o sea, el puesto de trabajo. Concretamente. Sí, no, lo perdemos. Sobre todo nosotras dos que somos suplentes. Hay otros compañeros que están en una situación, son interinos, entonces capaz que no es la misma que la nuestra, y otros que son... Claro, nosotros nos ampara el estatuto del docente, digamos, hay distintas figuras, puede ser suplente, puede ser interino o puede ser titular. Como en cualquier esta escuela, como en cualquier otra, si tu escuela cierra, si sos titular, quedas a disponibilidad. Horrible. A disponibilidad, o sea, podés, te pueden dar opciones para ir a ubicarte, digamos, en otra escuela. Si sos interino, si sos... Pero perdón que lo diga así brutalmente, no hay otra cárcel en la ciudad. O sea, en este caso, esta experiencia, esta riqueza que vos la contás conmovida y que conmueve cuando lo contás, no es lo mismo que trabajar en, no sé, en la escuela acá, que queda a dos cuadras. No. Aparte estamos ahí, acá, porque lo elegimos. Acá, digo, no en la radio, en Devoto. Sí. Porque lo elegimos. Eso también quería preguntar. O sea, ustedes son docentes que hicieron la carrera como cualquier otra, que empezaron a trabajar. ¿Y cómo se acercan? Digamos, ¿por qué deciden...? ¿Te animás? No. No vamos a someter a nadie acá. Acá no, lo que no quiere. No, a mí particularmente lo que me pasó es que en general me pasa con los laburos, que me gustan los desafíos y soy curiosa y me gusta mucho aprender. Y las cosas que no conozco me dan intriga, y desde siempre me pareció como algo interesante. no imaginé que iba a ser tan bello. Porque la verdad que me aprendo un montón y me gusta y lo disfruto. Aparte, tengo un equipo hermoso de compañeras y compañeros que laburamos mucho y le ponemos mucho el corazón y se disfruta mucho. Me voy a poner en el lugar de una persona horrible que escucha la palabra bello asociado a delincuentes, ¿no? Y entonces, ¿cómo aparece eso en sus amigos, amigas, familia, relaciones que les digan cómo podés creer. Ir a trabajar ahí? ¿No? La familia no, porque ya conoce, ya sabe. No, pero me dicen, Lucía, nunca una escuela privada. No, amigos de amigos por ahí se sorprenden y preguntan, les da mucha curiosidad, pero igual para mí no son delincuentes. Me pasó una vez que tuve un entredicho con una persona del servicio porque yo entré a un lugar donde no debía, buscando un estudiante porque tenía que dar el examen y quería que rinda. Y entonces me retaron y me dice, señora, acá estamos trabajando con delincuentes. Y le digo, para vos son delincuentes, para mí son mis estudiantes y quiero que vengan a dar el examen. Así que no, para nada. Aparte, en clase tenemos son nuestros estudiantes, no nos faltan el respeto para nada, se portan bien, los retamos, no los dejamos salir. Cuando quieren ir a fumar un pucho, decimos, esperá que todavía no llegó el corte. Así que nada. Hay eso es súper interesante, ¿no? Yo siempre cuento, alguna vez trabajando en la Procuración Penitenciaria, que estaba en una cárcel para jóvenes adultos en La Pampa, entonces el penitenciario les dice que se presenten a los chicos, ¿no? De 18 a 20. Entonces me decía, Juan Pérez robo agravado, ¿no? O sea, se presentaban con su causa, ¿no? Entonces yo me dije, no, o sea, no me importa la causa, ¿no? Pero esto de sacar el mote de lengua, son tus estudiantes. O sea. Bueno, y ahí en el aula nos pasa cuando le preguntamos cómo se llaman, nos dicen el apellido. Lo primero que nos dicen es, Gutiérrez, digo, no, ¿cómo te llamás? Tu nombre. Y los conocemos a todos por el nombre, nunca los llamamos por el apellido. Porque también es como una cosa de diferenciarnos un poco más, aunque ya saben que no tenemos nada que ver con el servicio, sobre todo porque nos encargamos de que lo sepan. Que quede claro. Eso también es interesante para quien no conoce, es cómo es la organización, ¿no? Ustedes no dependen de la Jefatura de Educación del Servicio Penitenciario Federal. No, nosotros a partir de la Ley de Educación Nacional, que fue el traspaso, digamos, de estas, de las escuelas que la conformación de escuelas que funcionan en las instituciones de encierro, digo, tanto de adolescentes como en la cárcel de Devoto, y dependemos del área de adultos y adolescentes que corresponde al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que era la tarea educativa pasó a estar en manos a quienes nos corresponde, que somos docentes, y dejó de estar en manos del servicio, pero sí hay un equipo que es la división de educación, la sección de educación, que sí corresponde o que sí es de parte del servicio penitenciario. Y ahí hay un poco que articular, ¿no? Claro, pero no se inmiscuye, digamos, en los contenidos, en lo que ustedes hacen en el aula. No, esa es una responsabilidad nuestra. Imagino que también debe ser vivido como un espacio de libertad, ¿no? Ellos, supongo. Ellos lo valoran un montón y agradecen, aparte, ¿no? Dicen que salen un poco, les gusta bajar. Claro. Yo siempre digo que también está atravesado un poco por la ley de estímulo educativo, y venimos por el puntaje y es todo un tema, gran polémica, digamos. Recordemos, porque no, la gente por ahí no sabe, hay una reforma de la ley de ejecución penal hace unos años, que las personas que cumplen determinados niveles educativos o cursos, pero sobre todo niveles formales, no se le acorta la pena, sino que se acorta un poco, unos meses o hasta un año, un poquito más. Por eso, muy poquito. El tiempo para acceder a fases de la progresividad o acceder a salidas transitorias un mes, dos meses antes, tres meses antes. Es eso, ¿no? El estímulo educativo. No, digo, y hay muchachos que por ahí vienen, no, porque yo vengo por el estímulo, o no, yo vengo para... porque necesito el punto, ¿no? Y para mejorar sus calificaciones, claro, de conducta y concepto. Uh-huh. Y yo siempre digo, y sucede que después transitan un poco este espacio que le, también a veces hay mucho rechazo con una escuela, con una historia también de frustraciones escolares, claro, de pequeños. Escuelas expulsivas. De escuelas expulsivas. Digo, traen todo eso, los están mandando a la escuela. Claro. A una escuela que su experiencia dice que les fue, que eran, fracasaron, que les fue mal, que y una vez que empiezan y vienen, no, yo vengo por el punto, y vienen, transitan, conocen, se quedan, aprenden, se ven, se advierten en otros lugares, advierten otras cosas, digamos, esta cosa de inscribir la duda de vos no sos lo que, todo lo que decís que sos, o no sos lo que dice tu carátula. Entonces es como que un poco. Siempre pienso que no importa por lo que vengan. Claro. Vos venís por lo que quieras. Obvio. Pero importa, a mí me importa lo que te pase acá y lo que te lleves de este espacio. Claramente. Que después no se quieren ir. Claro, pero que no, ya no, no, pero lo si damos sostener, el examen, sí. Ahora ya vamos a la secundaria y no venimos más. Y no. Entonces es como. Eso, pasa un poco eso. No, si no se enganchan, no lo pueden sostener. Uh-huh. ¿No? Entonces, al principio capaz que vienen por el punto, pero el que está de marzo ahora ya no está por el punto. Está porque. Que además, aclaré, esto de ir por el punto, ¿no? Es parte de la infantilización, sí, del servicio penitenciario. O sea, es. Vos vas a lograr determinadas cosas y te portás bien y te dan cada tres meses una especie de boletín de calificaciones. Y entonces es totalmente lógico que la gente haga cosas para conseguir ni más ni menos una libertad. Claro, tiene que ver con una salida, transitoria, o moverse a un lugar menos riguroso, un traslado, ¿no? Nos queda muy poquito. El tiempo pasa, voy a decir una originalidad, muy rápido en radio. Si tuvieras que explicar, Lucía, a una persona común que no está en el tema, que no le importa nada a los presos, que ¿por qué nos oponemos, por qué te opones vos al traslado y a la demolición de la cárcel de Devoto? Qué difícil. Bueno, explícaselo a alguien que no sabe del tema. No, yo creo que no soy original tampoco con lo que voy a decir, pero es una institución como otras, como la escuela, como el trabajo, como otros, los ministerios, digo, no sé, instituciones, que lamentablemente esta sociedad decide que existan y sostiene que sigan existiendo, aunque quizás no creo que resuelva nada, al contrario, complejice y profundice ya los problemas que ya venimos teniendo. Pero mientras sigan existiendo, creo que tienen que estar en los lugares donde las personas viven, uh-huh, porque ahí pasan un montón de cosas. Hay personas que estudian, que trabajan y que además esa institución compromete a un montón de otras personas que están por fuera, que son las familias, que somos los trabajadores. Creo que no se tiene que ir por todo eso. Y además, ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad y no se, digamos, por ley tampoco se pueden demoler, uh-huh, eso no se pueden tocar como ningún otro sitio de memoria en nuestro país. Así que yo no sé si responder. Esos son algunos y los más importantes, yo diría, motivos que nos van a juntar el miércoles que viene a las 6 de la tarde en la legislatura de la ciudad, Perú 160, en el salón Juan Perón, para decir por qué nos oponemos al traslado, a la demolición y al traslado de la cárcel de Devoto. Gracias María, gracias Lucía. Gracias, ¿algo más que quieran? No, creo que. Un saludo para los muchachos. Yo les mando un saludo a los muchachos, ojalá que nos estén escuchando. Ya les va a llegar la grabación después, seguramente. Gracias Dai Fernández en la operación técnica, gracias Clara López Pereira en la producción. Aquí nos vemos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. Gracias. La Tribu, 88.7 FM. Encendida. Espacio publicitario. Las facturas de la mañana. Tartas para el almuerzo. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambaré. Las Delicias de la esquina de la radio. Santino, prepárame un trago. Fredo, ven aquí, tráeme un gelato. Michael, sé un buen chico y enciende la radio.